la penumbra hasta el lugar donde la luz me hizo estallar. Flores, besos para ti, tu respiración es como un mar invisible, violento, y en su ritmo va rompiendo. Flores, besos que te di. No puedo dormir y tú duermes mal, se te ven morir en el latir. Tardes, lluvias, viajes que alumbré con cantos. Tardes, flores, barcos. Tardes, flores, barcos.